Deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Exactamente las 14 horas, 2 de la tarde con 4 minutos, aquí en Puerto Montt, es Onda Deportiva. Entro inmediato con el saludo para mi contertulio, Luis Avendaño Loaiza. ¿Qué tal? Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlán. 16 grados. 16, no sí. Es malo. ¿Cuánto es la máxima? ¿19? Según lo que dice esto acá, 18 grados. 18 grados comparado con los 49 grados a la sombra en Australia. 59% humedad ambiental. 59%. Está bien. Está bien porque si tienes, suponiendo 30 grados y tienes solamente entre un 30 y un 40% de humedad, estamos liquidados. Tendríamos el clima africano. ¿A usted le llama la atención esos los climas africanos, señor? El otro día estaba preocupado siempre, porque no había agua. Ahora, siempre me preocupa y estoy preocupado del agua acá, estimado. Una zona como la región de los lagos, que debe ser abundante del vital líquido, resulta que hasta mayo incluso los municipios están repartiendo agua en sectores rurales. Eso me preocupa. Agua potable rural. Trabajar en eso la gente. Agua potable rural y es más fácil. Que no la cloren tanto, señor. Que sí. Busquen tecnología. Menos flúor, menos cloro. Claro. No, ni los animales la aguantan todos, se van a morir todos. Vamos a algunos titulares. Importante velada de boxeo en Fresia. Hoy enlace. Jorge Paredes y Jordi Pérez. El Jordi. Quilicura dio vuelta ahí la llave y ascendió a la división de honor del baloncesto. Con Quilicura nos medimos. Esperemos acá, de local. ¿Sabes? Me contaba un amigo, se la pueden dar a Quilicura, dijo, como local, porque el santiaguino va a buscar la forma. Santiaguino flojo. Porque si bien es cierto, pertenece a la región metropolitana, pero es una comuna que no está en la Comuna de Santiago, obviamente. Y pueden valerse de eso para que juguemos allá. Bueno. Chile al Elen sub-20. No levanta cabeza. Igualó el primer partido con Bolivia. Y en el segundo nos pasó el equipo llanero, el equipo conchovino, el equipo granate. Nos pasó por encima, 2-1, pudieron haber sido 3-1 también. Entregamos el detalle. Incito ahí. Vamos a comentar, vamos a dialogar, vamos a discutir de lo que ha pasado también en el ámbito de las diferentes disciplinas del deporte. Comenzamos. Claro, comenzamos a saludar a Bus Norte. Bus Norte, compre sus pasajes por internet. Estuvo difícil el fin de semana, parece. Y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Le cuento algo importante. En Bus Norte, estimados amigos y amigas, solo nos falta volar. Y comenzamos. Luis Avendaño, ¿te gusta el boxeo? Sí, me gusta. Es entretenido. El ambiente que se forma por lo general en las veladas de boxeo son agradables. Y sí, me gusta. Me gustan más las veladas de antaño, sí, esas con, con olor a café, el olor a cigarro. Esa era la vela con esa tenue. Y claro, tenue, y de pronto esa atmósfera nube, de humo al borde del Exactamente. Ya estamos, me parece, con el enlace con Jorge Paredes. A propósito del boxeo, ¿dónde ibas tú? ¿Al México en Osorno? Luchito Ventaño, sí, fui a un par de veladas al México y fui a un par de veladas a Ragua igual, ¿o no? No, fui al Español. Ya. En el Español vi un par de veladas también. En el Español, bien. Sí, señor. Bien. Estamos en directo, estamos en contacto con la linda localidad de Fresia. Ahí está Jorge Paredes, quien también asistió el día sábado próximo pasado para ese gran combate a nivel profesional de Jordi Pérez. Jorge, como siempre, gusto saludarte. Bienvenido a Onda Deportiva. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los oyentes de tu programa. Y aquí para hablar de lo que más nos gusta, que es el boxeo. Haciendo la antesala, porque tienes a tu lado ahí a nuestra futura gran promesa, como lo ves en el ámbito profesional, Jordi Pérez. Está a tu lado, ¿cierto? Sí, aquí lo tengo al lado, está trabajando conmigo y está esperando tu Perfecto. Llamado para agradecer y para pedir más apoyo al público, porque realmente fue un peleón esa noche y un hombre debutando con un boxeador que tiene más de 18 combates ganado, muy bueno. Así que aquí está a mi lado y te conversará. Perfecto. De su espacio que vivió. Muy bien, déjame ahí con Jordi. Estamos con Jorge Paredes, señoras y señores. Quien nos hizo el enlace, Jorge, siempre atento ahí con Onda Deportiva de Radio Sago para entregarnos cualquier detalle. Estamos antes, mientras preparamos ahí el cambio ahí de mano en el auricular, Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranque, fono 2327-18095, atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Jordi Pérez, una pelea bastante, bastante reñida. ¿Esperabas también un contrincante de esa calidad, Jordi? Rafael Orlando Guaitro, te saludo acá en los estudios. Luego te voy a dejar con nuestro panelista también, Luis Avendaño. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes igual a todos los oyentes de la radio. Una pelea muy buena. Con un buen público de entre 400 y 500 personas. Era mi debut, experiencia frente a un argentino, quien era un boxeador fuerte. Se sabe que los argentinos, para todos los deportes, tienen una buena escuela, una buena línea técnica. Perfecto. Repíteme el nombre de tu contrincante que te estuvo ahí, te dio harto trabajo. Gonzalo Garay. ¿Y el apodo ahí de...? Chalo. ¿Cómo? Chalo Garay. Ahí, ese era el que no me acordaba. Gonzalo, sí. Chalo Garay, él venía precedido también de buen prontuario boxístico. ¿Qué te complicó más de él, Jordi? Sí, como dice usted, venía de buen prontuario boxístico. Su entrenador comentaba que él tenía ya hermanos también boxeadores, siempre ha estado en el boxeo. Lo que más me complicó de él... Lo más que me complicó a mí, de hecho, que fue el iniciar en el boxeo, los golpes, todo eso, que es algo diferente que vengo recién saliendo del amateur. Todavía estaba en el boxeo amateur, todavía vengo recién saliendo de eso. Y lo que más me complicó quizás fue la distancia y la experiencia que él tiene también. ¿Cómo andaban en porte? Porque tu estatura es como 1.50 aproximado. ¿Qué estatura tenía tu contrincante, Garay? Mi contrincante habrá tenido 1.65 m, yo mido 67, 68, ahora me dio él, yo mido 1.60 m. Era igual harta distancia, y como me comentaba el entrenador, que a los argentinos lo hacen bajar lo más que pueden para llegar al peso, y después me comentaba que él siquiera a la pelea llegó pesando 62 kilos. 62 kilos, pero ahí tú hiciste esa pelea corta, fajaste bien ahí. ¿Cuál era la mano más temida de Garay? Me metió dos manos fuertes, que fue las que sentí, que fue una al hígado. ¿Ya? Y que de esa me estuve cuidando toda la pelea, y la otra, que en el tercer round me metió un derechazo, que igual me dijeron que su derecha la tenía potente. Muy bien, te quiere saludar acá Luis Avendaño Loaiza. quien también es comentarista acá de boxeo, de fútbol y panelista de nuestra emisora. Te dejo, Luis, con Jordi. Sí, hola Jordi. Difícil comienzo, digamos, de carrera profesional, teniendo un argentino inspirado. Y bueno, la nota dice que te fuiste a la lona en el primer y el segundo asalto, que eran las manos que tú decías que sentiste. Bueno, sí, no podría ser difícil, quizás como usted dice, la pelea, el comienzo. Fue algo bueno, empezando con un boxeador de una categoría muy buena, argentino. Como dije anteriormente, los argentinos tienen una buena línea, una buena técnica, son fuertes en escuela y fue un comienzo bueno. Es bueno empezar con boxeadores de ese nivel porque después va asentando más ritmo, va conociendo el boxeo profesional y esta vez lo conocí, conocí cómo son los golpes, cómo es todo el tema del boxeo profesional, el ámbito y todo eso. Jordi, mira, voy a leer el número de las tarjetas, que fueron 39-37, 40-37 y la otra... La otra te la digo enseguida. Pero en definitiva hubo como un ánime, digamos, el fallo del encuentro. 40-35 fueron las tres tarjetas que hubieron esa noche. Entonces, ¿qué se viene ahora para ti, Jordi? ¿Va a seguir buscando algún otro rival? ¿Va a esperar un tiempo? ¿Va a entrenar? ¿Qué es lo que te tiene preparado tu rincón? Bueno, vamos a seguir trabajando nomás, como dice, las tarjetas tuvieron todas al favor de él en decisión unánime, pero como les dije, un boxeador súper bueno, fuerte, los argentinos vienen preparados para eso, para ganar, y vamos a seguir adelante, vamos a seguir buscando rival, vamos a seguir entrenando con más ganas, vamos a seguir progresando, avanzando para la comuna acá, para Chile, para todo, vamos a seguir entrenando con más fuerza y con más ganas porque... como me dijeron, se perdió la batalla, no la guerra. Efectivamente, vuelves conmigo nuevamente con Rafael acá, Jordi. Bueno, buena cantidad de público para gimnasios que estábamos sacando la cuenta. Los antiguos gimnasios de IGDR y que algunas comunas lo han remozado para eventos como es Maullín con el Festival Retro. Pero allá 400 a 500 personas es harto público para hacer Fresia. ¿Cómo sentiste el respaldo pese a esta derrota, entre comillas, sino tu primer fragor de combate como profesional? Yo lo dejo ahí porque, como tú dices, que a pesar de la derrota, buen comienzo, porque de inmediato yo creo que Carlos ya detectó las fallas, dónde tienen que reforzar, dónde tienen que hincar el diente. ¿Qué te pareció el apoyo de tu público? Un muy buen público hubo ese día en la pelea y después de la pelea todos contentos porque sabían que peleaba entre un buen boxeador, que estoy a un buen nivel, que puedo seguir dando más, con mi entrenador también, quien es mi entrenador, don Carlos, mi manager también, que es él, vamos a seguir puliendo los detalles que faltaron. Como decía anteriormente, vengo recién saliendo del amateur, recién ahora pasé al boxeo profesional y es un cambio totalmente distinto, el profesional está a otro nivel y hay que seguir avanzando, hay que seguir poniéndole ganas, la gente me sigue apoyando, mis auspiciadores siguen con ganas apoyándome y eso, seguir adelante y seguir entrenando para después venir con más victorias, más boxeo, que aquí en la comuna falta mucho de eso. Sí, hacía la comparación, estuve viendo combates a nivel internacional en Estados Unidos, vino un chico de Uzbekistán, si mal no recuerdo, y tenía a su haber como 5 peleas en el profesionalismo y el resto, pero un montón de peleas a nivel amateur, y pasó lo mismo, sus primeros combates no fueron, decían ahí, el prontuario boxístico que tiene primeros combates, derrotas, y se afirmó, como dices tú, se empiezan a ver dónde fallé, qué tengo que reforzar, qué no tengo, que a veces por impulso caer en un error que me puede costar a lo mejor irme contra el encordado, irme ahí a la lona. Entonces, tal como eso, que hizo un buen boxeo en Estados Unidos contra un local ahí en la costa este de Estados Unidos, me parece, comparando con el tuyo, es lo mismo. O sea, si bien comenzaste con un pequeño hierro ahí, pero es propio, no tienes por qué saber todo lo de lo profesional. Estás frente a un campeón de Chile, a alguien a quien respetamos y admiramos mucho y queremos, como es Carlos Cruzat. Pero ya en el ámbito profesional, si bien es cierto, no hay un itinerario de peleas ya, pero ¿a los cuántos, a las cuántas semanas ya estarías tú dispuesto? Porque se me hace así, al oír tu voz, que no quedaste muy a maltraer ahí. ¿A cuánto tiempo combatiría nuevamente, Jordi? Bueno, como usted dijo de primero, los boxeadores, sí, hay boxeadores que pueden estar en 5 peleas en el ámbito profesional, pero en el amateur podrían haber hecho 100, 200 peleas, claro. Podrían haber sido seleccionados chilenos, seleccionados argentinos, seleccionados de su país. Pero eso, yo ahora ya estoy listo, estoy descansando después de esta pelea dura que tuve. Mi entrenador me dio descanso, así que después de un tiempo vamos a volver a hacer pelea. Yo creo que en 1 o 2 meses más vamos a estar peleando otra vez aquí mismo en la comuna. ¿Te imaginas llevar una pelea ahí también con tu coterráneo ahí que hacen? Bueno, él también es oriundo de Fresia, como lo ves, Junior Cruzat. Yo creo que el gimnasio ahí va a quedar chico, Bueno, sí, Junior igual es un buen boxeador, ya está formando su carrera, está peleando, uh-huh. Ahora tiene otra pelea y eso podría decir de él. No estoy muy comunicado con ellos, pero correcto. Sí, es un super boxeador. Perfecto. ¿Tu apodo, el Lobo, ese quién te lo puso, tú o tu entrenador? Ese me lo pusieron unos alumnos allá en Puerto Vara. Un alumno me lo puso, primero iba a hacer otro apodo y después dijeron, no, el Lobo, está bien ese apodo. Bien, ¿y tú te sientes identificado ahí como un lobo? Sí, al final el lobo es guerrero, es valiente, y como dicen, o como se ven, los lobos salen de la manada para ir a buscar su alimento. Lo mismo que hice yo un tiempo para ir a buscar mi sueño, mi meta, que es salir de mi casa, viajar todos los días a Yanquihue, que estuve entrenando un tiempo, un año, cambiarme del liceo y todo, y eso. Por eso me gustó el apodo, porque igual representa un lobo. Salías de tu madriguera ahí, en el buen sentido de la palabra, sí, para buscar nuevos horizontes. ¿Tú eres oriundo de dónde? ¿Dónde está tu casita? ¿Dónde están tus papás? Soy oriundo de Fresia, oriundo de acá, de este pueblo. Ya. Nacido en Puerto Montt. Pero oriundo de acá, siempre criado y vivido acá en Fresia. Muy bien, pues ahí con el sabor a quesito de campo incluso allá. Sí. Oye, bueno, ¿y qué dice la familia? ¿Qué dice el papá? ¿Qué dicen los hermanos? En este nuevo paso que diste. Bueno, están todos contentos, toda mi familia, mi hermano, están todos contentos. Me felicitaban por una gran pelea que di, que a pesar que no se pudo llevar la victoria, es un comienzo contra un rival muy fuerte. Y eso, me apoyan al 100% en lo que yo decida, en lo que yo quiera y eso. Oye, ¿qué dice? Me felicitan por todo. Perfecto, ¿y qué dice la polola? No, polola no hay todavía. No hay polola todavía. El boxeo, estoy 100% enfocado en el boxeo y todavía no. Claro, si te hubiese escuchado eso, o hubiese escuchado Jorge Paredes antes, te hubiera hecho caso. Oye, gracias, gracias Jordi, te deseamos la mejor de las suertes y felicitaciones. Pese al comienzo, con una derrota entre comillas, pero es el mejor examen que puedes pasar ahí, para ver ahí tu propio escáner. Es lo que tienes que trabajar con un tremendo entrenador que tiene ahí, el corral de Carlos Cruzat. ¿Fueron cuántas las peleas ahí que tuviste que dar antes de enfrentar, por ejemplo, el año pasado? ¿Tuviste algún combate para preparatorio para este combate con el pugil argentino? Sí, venía recién saliendo de la amateur ya con 33 peleas, había combatido a nivel nacional, en nacionales, regionales, acá, y todo eso. Ya venía preparado, ya tenía mi meta ya de ser profesional desde que empecé en el boxeo. Y qué mejor que empezar a prepararme durante unos 3 meses que he estado ya con Don Carlos preparándome. Y qué mejor que con un campeón del mundo, que en el que es la historia de acá de Chile y es el único campeón del mundo que tiene nuestro país. Efectivamente, totalmente corroborado eso, el único campeón del mundo, en verdad, en el boxeo a nivel masculino que tenemos, Carlos Cruzat. Te agradezco, Jordi, un abrazo fuerte para ti, a seguir adelante, y vamos a estar en contacto más adelante. Y me deja un instante ahí con el hombre de la experiencia, Jorge Paredes, ¿te parece? Ya, muchas gracias igual por todo, por la radio, a la gente que me felicitó, a don Jorge Paredes, igual por su asistencia ya en la pelea, que nos ayudó bastante. También agradecer a toda la gente que me estuvo apoyando, a mis auspiciadores, Panadería Palma, que tiene panadería acá en Fresia, en Puerto Varas, que siempre está apoyando el deporte fresiano, y a todo el ámbito deportivo, Everlast, Restaurant Grisú, muchos otros que están siempre apoyándome. Eso, agradecer nomás a toda la gente y a todo el público que me estuvo apoyando, y hay que seguir adelante, hay que seguir con más ganas para lo que se viene. Sí, Jordi, antes que te vayas de la línea, la panadería Palma, le colocan el apellido de los dueños, ¿cierto? ¿Ya? Sí, sí. Ya, pero panadería Palma. ¿Estos son de los Palmas buenos? Sí. Ya, eso no me quería hacer. Oye, déjame con Jorge ahí. Gracias, Jordi. Ya, muchas gracias. Estamos a través de Onda Deportiva. En la línea nos espera Jorge Paredes, AG Performance, taller integral multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simulizado de carrocería, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Te esperamos cordialmente en Avenida Presidente Ibáñez, 1133, camino al RC, AG Performance. Dialogamos finalmente con Jorge de 1 a 7, la velada, ¿qué nota le colocarías en asistencia público? En asistencia también de los boxeadores que fueron citados ahí, llegaron todos, cuéntanos. Sí, se hicieron los 5 preliminares, de 1 a 7 yo pondría un 6, porque no todo es perfecto, en toda cosa nada perfecto, porque sería un mentiroso o un falso en decir un 7. Claro. Todas las cosas no salen bien, eso en todo índole de cosas, así que la realidad es un 6. Ya, oye Jorge, ¿existió la posibilidad o las separadoras de round y round, hubo alguna señorita ahí o no? No, por eso puse un 6, con que estaba Pero y Jorge Paredes, ¿por qué tú no hiciste la gestión, viejo? No, es que por motivo de trabajo no pude, pero ahí Carlos ve que es un deuda. Ya, no, a Carlos se la vamos a cobrar, a Carlos Cruzat, se la vamos a cobrar. Oye, ¿te dejó satisfecho tus muchachos que llevaste de Puerto Montt? Mire, yo sí. Y se ve futuro y bastante buen futuro en el boxeo chileno. ¿Con quiénes les tocó a ustedes ahí? Nosotros nos tocó pelear con Muermo y Muermo igual, los dos de Muermo. Ya. Y veo mucho futuro la juventud de hoy día que están haciendo el boxeo portomontino y el boxeo chileno. Sí hay mucho futuro, pero lo que no hay futuro son en el respaldo, en el apoyo de las autoridades. Falta apoyo, ¿cierto? Falta mucho apoyo. Estamos pegados, bueno, yo soy deportista, me gusta mucho el fútbol, soy socio de Deporte Portomont, estamos muy pegados en el fútbol, pero no, y en el fútbol y en el básquetbol. ¿Será porque el boxeador no usa corbata? ¿Será porque el boxeador no usa terno? ¿O el boxeador es de barrio? No. Esto es un deporte de elite, un deporte mundial, y hay que apoyarlo a todos por igual. Pero lamentablemente, al boxeo en Chile, en Puerto Montt y en las comunas, no se apoya al 100%, se apoya al 15%, al 20%, pero ese 20% son las personas que sí saben de deporte. Perfecto, ¿no? Totalmente atendible lo que dices, comparado con otro espectáculo. Yo soy un fanático, claro, porque tengo que estar al día como relator, pero soy un fanático de ver las grandes veladas a nivel internacional y te congregan a miles. O sea, si tienes un recinto de 50.000 personas, te lo llena con las 50.000. Así de fácil. Y entonces, pero también la empresa privada apoya mucho. Oye, una duda, la actividad desde el municipio de Puerto Montt, tú me contabas la otra vez que estuvimos en contacto, que te gustaría que haya dentro del programa inserten también algo de boxeo. ¿Qué hay de eso? No hay ninguna posibilidad, porque yo el verano pasado yo presentaba un programa nosotros, en la cual lo cambiaron de fecha, después dijeron que no se podía hacer, así que yo con eso andar rogando no. Ya. Si ellos son interesados que el boxeo se muestre, que el municipio llame y lo abran las puertas de ellos, nosotros lo tocar, porque hay que darse un poco de a respetar. Porque el dirigente no se respeta, no se respeta al boxeador. Perfecto, fuerte y claro ahí con, como siempre, con Jorge Paredes. Jorge, te agradezco el enlace. Bueno, y vamos a estar atentos en lo que venga, alguna velada acá en Puerto Montt o en las comunas, porque Onda Deportiva de Radio Sago le sigue el derrotero, le sigue la huella también a lo que son las diferentes disciplinas del deporte, y lo digo en tono firme, este boxeo de prestigio, como lo es el deporte de los puños, tiene que estar ahí arriba, siempre arriba, al igual que ustedes ahí cuando dirimen un resultado difícil ahí que tienen que sacar contra su oponente. Jorge, gracias una vez más en este comienzo de año aquí en Onda Deportiva de Radio Sago en Puerto Montt. Muchas gracias a todos los integrantes de tu panel y un saludo inmenso a don Juan Carlos Palma. Sí, nos está escuchando porque ya... Los que tenemos en el boxeo y, claro. Y de verdad Juan Carlos lo siga apoyando, sí, por muchos años, porque cuando nos encontramos siempre él me apoya, siempre me aconseja, siempre me da a conocer todas esas cosas nuevas, porque los años de circo que tiene él... sí. Muy pocas personas las tienen, así que... Y son hartos años de supercar. Oye, son hartos años. Sí, sí, Jorge, sí. Bueno, la verdad es que le vamos a hacer llegar a Palma, porque Palma dejó... De existir. Dejó ya. Onda Deportiva, él se está dedicando a otras cosas ahora, ya. Nosotros siempre somos agradecidos, él se fue sin que nadie lo eche, volverá sin que lo llamen seguramente, ¿ya? Sí. Pero ahí Avendaño le va a colocar algunos requisitos para la vuelta. Ya. Listo, Jorgito. Un abrazo. Ya. Vale, igual. Ya, cualquier chao. Cosa, yo te estoy comunicando. Listo, chao, chao. En el resumen, Luchito Avendaño. Raya para la suma. Buen espectáculo. Sí, como dijo Jorge. 400, 500 personas. Es harto. Harta gente. Es harto. Pensando que es un lugar donde tampoco hay tanta gente. 400, 500 personas está bastante bien. 39, 37, 40, 37 y 40, 35 fue lo que vieron los jueces de la pelea de Jordi el Lobo Pérez contra Gonzalo el Chalo Garay. Efectivamente, el Chalo. Oye, el argentino, ¿ya? 22 años, jovencito. Y Jordi, 19 años. 19. Así que hay harta tela que cortar para los dos. Seguramente va a haber una vuelta de mano ahí en algún momento de sus carreras. Claro, tenía mejor prontuario boxístico el argentino, un poquito. Superior, a o propósito. Sea, tenía más peleas, tenía cuatro peleas y Jordi era su primera. Ya, muy bien. Oye, saludo a Blanquita, me dijo un día, ¿y por qué dice prontuario, Rafa? Si prontuario se usa cuando hablan de noticias policiales. No, le dije. ¿Quién le dijo eso? El diccionario, Blanquita, una ejecutiva que trabaja por aquí cerca. ¿Apellido tiene o no? ¿Ah? ¿Apellido? Sí, señor, sí tiene. ¿Blanquita cuánto? Araya. A Blanquita Araya, le mandamos saludos. Sí, una rubiecita maravillosa. Soltera por su caso. Tiene entre. El que me está escuchando, por favor, no anote los datos, pero tiene entre 20 y 24. Ya, ahí está. Julio Manquecoy, Peñi, ¿qué tal? Buenas tardes. Don Rafael y compañía. ¿Pero y por qué don Rafael ahora? Rafael. Peñi, dime, Peñi, ¿cómo estás, Peñi? Peñi, Rafael. Ahí Peñi, sí, pues, ahí sí. Oye, don Luis. Sí, Luis Avendaño Loaiza. Estaba escuchando, no anotaste los datos, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo está el boxeo en la institución que diriges? ¿Hay alguna programación? ¿En qué pie estamos? Bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago. Julio. Y bueno, primero un gran saludo a toda la audiencia, tu boxeo y el deporte en general. Perfecto. Como una de Puerto Montt. Bueno, como primicia, yo le conté otro día, es cierto que ya estamos comenzando a trabajar, estamos ya en actividad primeramente como dijiste, y en Horno Mirén, va el boxeo el 16 de febrero. ¿En Horno Mirén? Horno Mirén. Ya. Va a ser su despedida del box amateur, Luis Ciclón Villalón. Está trabajando con nosotros, especialmente con la persona que habla. Y este joven va a ingresar al boxeo profesional en el mes de marzo, el 16, fecha exacta, y esto se realizará en la Arena Puerto Montt. Una gran noticia para el boxeo local, ¿cierto? A ver, repíteme lo último, está muy buena noticia. 16 de marzo, ¿me dices tú? 16 de marzo, confirmado el debut profesional de Luis Villalobos, el Ciclón. ¿El Ciclón? ¿Qué te parece? El Ciclón Villalobos va a realizar su primer combate profesional. ¿En el Arena? Sí, en la Arena Puerto Montt. Ya. Tal como te lo escucho. ¿Tiene ya contrincante definido? Sí, el próximo lunes me envían el nombre. Es un joven también que va a estar, porque hay que hacer las cosas con un boxeador de cierto. Y estamos con el joven, envían el nombre el próximo lunes, cuando ya lo veamos en la mesa, en PETA lo vamos a dar a conocer también. De Santiago, ya. Sí, y la velada que se va a hacer el horno minero el 16 de febrero, bueno, aprovecho a agradecer cierto las gestiones también de mucha gente de allá y especialmente de don Freddy, que se me da el apellido medio complicado. Freddy Bacache. Correctamente. El alcalde. El alcalde, cierto, va a prestar mucho apoyo para que Cohen haga sus armas, cierto, en el boxeo profesional y haga su con su gente para esa fecha, así que se está preparando un bonito evento, una velada, y la gente ya tiene con todo esto, así que vamos a empezar fuerte el boxeo este año. Tenemos sí. Varios proyectos, pero vamos con lo más pronto, que es lo de Luis Villalobos. Oye, y felicitarte también porque la última transmisión que tuvimos como Onda Deportiva, también estuvimos ahí en el Andrés Bello, ¿cierto? Cuando sí, correcto. Pelearon Manquecoy, ¿ya? Pelearon sí. tus dos retoños ahí, y hubo señoritas que se paraban de Raúl. Es que eso le da otro otro tinte, viejo, ¿en sí, serio? Correcto. Bueno, bien, todo eso no ha corrido ni corrió por nuestra cuenta, hay que ser honesto en eso. Recibieron apoyo. Tuvimos apoyo, cierto, de Vladimir Mancilla, quien nos está apoyando nuevamente, y vamos a trabajar en conjunto este año. Oye, Vladimir buscó las modelos, ¿o no? Son sus amigos, me parece. Son sus conocidas. Así ya, listo. Para ir a conseguir también, así que estamos trabajando en conjunto en arriba del departamento, cierto, de la municipalidad, que manejan y otras personas, así que vamos a hacer un buen grupo de trabajo para que solamente vamos a hacer esa velada en la vida, así que pretendemos defender el título de Chile frente al ruso Santiago, que se viene con todo para pelearle a Mirko Mantecoy, así que estamos esperando el evento. ¿El ruso? Sí, dijo el ruso. Luis Avendaño está por acá. Saluda, por favor, Avendaño. Sí, buenas tardes, señor Mantecoy. Claro, saluda primero. Buenas. Hola, oiga, ¿dijo el ruso? Sí, hay un... ese uno de las cartas que tiene el boxeo chileno a corto plazo, ¿eh? Sí, correcto. Él es un boxeador que estuvo en la Olimpiada o los preolímpicos. Sí, y lleva creo que tiene Julio Álamo también. Sí, lleva como tres o cuatro combates después de salir del amateur, digamos. Sí, cuatro combates, la última la hizo con Castro, con Matías Águila. Sí. Águila, creo que es María Águila. Tiene buen estilo el ruso para pelear. A las veces que sí, se ha visto en el CDO, tiene buena estampa, buen pie. El otro día, el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional, pasando el tema ese, también el tema de Villalobos, así que son dos meses con situación que tiene que mandar la carta al campeón, y Mirko ya de a poquito está retomando sus entrenamientos. Para prepararse, porque ya lo he visto pelear también, y bueno, ese va a ser un buen apretón, ¿eh? para Mirko. Si se hace en salvo, depende, porque todo esto tiene un costo, el campeón tiene un costo por tener el título, y yo aceptan bien, y si no y quieren venir a pelear acá, lo haremos acá, y estamos viendo con don Vladimir de tirarlo acá también, de hacerlo en la arena. Pero esto, un poquito más, todavía estamos tres a cuatro meses, que eso tiene que cumplir un combate más antes de dardear y optar a un título nacional. Perfecto, y bueno, te queremos agradecer el contacto de los que vamos a seguir teniendo. Quiero que te quedes en forma interna, no me cuelgues, te despido al aire, Julio, para un dato. No, ¿cómo pedir entrada, señor? Sí. Bueno, ya, ¿qué? Antes de hoy, un gran abrazo. No le hagas caso a Avendaño, no, Julio. No. un abrazo fuerte, un gran saludo a don Juan Carlos Palma. Oye, ya no está con nosotros Palma, se retiró, ¿ah? Sí. Todos lo están despidiendo, parece que le queda poca vida. Ya, son varios los que han dicho palabras de despedida. Ya. Bueno, ahí ayer me preguntaron dónde era la romería y yo le dije no. No, en tu nombre le hacemos llegar ahí cuando tenga, porque ya no se contacta, se fue. Sí. Sí, pero ahí le vamos a hacer llegar tus parabienes, ya. Sí, muy bien, pues, y gracias por la acogida, ¿cierto?, a las noticias, y le estaremos dando más informe de cómo va a ir el combate o la velada del día del boxeo amateur en Hornos Pirenes. Ya está, quédate en línea, no me cuelgues, Luis, bueno. Avendaño, ahí estábamos despidiendo, obviamente, a Julio Manquecoy, que tiene buenas noticias. Bueno, las dos caras de la moneda en el boxeo, entonces, porque Jorge decía que había tenido un poco de problemas con conseguir un gimnasio para poder realizar alguna velada de boxeo, y resulta de que Manquecoy padre dice que ya tiene reservado para el día 16 de marzo del 2019 una fecha en el Arena Puerto Montt, lo cual me parece bastante bien, donde hay que darle trote a ese centro de evento, porque si no es por sentado frente al mar y otras actividades privadas de grupos que vienen a ocupar este espacio, no se da mucho a conocer. Así que si es por boxeo y es una velada buena, extremadamente mejor. Con respecto a lo que decía sobre Manqueco hijo y el ruso, esa va a ser una pelea que a mí me gustaría verla. Si es acá en la zona, yo creo que hay que ir, porque el ruso es uno de los futuros del boxeo chileno, sobre todo en estas categorías que son de repente difícil encontrar contrincante. Tener a un rival ahí de nivel va a ser bastante bastante bueno. Muy bien, Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Foro 23-27-180-95. Atención, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Y si es acá, tiene que ser en el Arena Luchito Avendaño. Sí, obviamente. Y lo otro, bueno, a Hornos Pirenes el 16 de febrero, bastante bueno igual, como dice la que apoya el... ¿Ya vas a estar de vuelta tú de vacaciones? No, señor, yo vuelvo hasta marzo. Así que va a ser una velada también digna, digamos, de hacerle un seguimiento, porque cada vez que haya un boxeador que salga del amateur al profesional, vamos a estar viendo prácticamente la historia de un boxeador que puede ser campeón de Chile o hacer una buena carrera en el extranjero. Todo va a depender nomás de cómo guíe él su carrera y cómo lo guíe su esquina. Claro, desde el día 4 me ausento acá unos días de descanso también, hasta el día 15 yo no tengo las lucas que tienes tú. Ahora el día 15 yo ahí con algún préstamo de algún amigo de buena voluntad. ¿Caja compensación, todo eso? No, me gusta más en particular. A amigos particulares que tienen lucas, me dicen, White Troy, tú me vas devolviendo a poco. Y ya, oye. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia, avalan su servicio. Miraflores, 1489. Cambiamos de disciplina deportiva. Luchito Avendaño, Quilicura, da vuelta a la serie a Manquehue. Con Quilicura nos corresponde, amigo mío, en el baloncesto disputar el título de Chile de la segunda división. Ya está ascendido Quilicura, o sea, efectivamente Quilicura, y también nuestro CEP. Buscan al campeón de Nacional, entonces. Claro, se busca el honor. Conferencia Sur, el CEP de Puerto Montt. Y Conferencia Centro-Norte, como lo es entonces. Quilicura. Sí. Va a ser una locura ahí de sí. Baloncesto. Y... O sea que esta semana se decide todo. Esta semana, porque es el día 26. Seguramente ya deben tener ya la resolución de dónde se va a jugar, porque día lunes tiene que estar ya listo, porque no van a tomar una resolución el día jueves. Si lo van a transmitir por la televisión a color. No, eso ya tiene. Va a ser difícil que trasladen los equipos. ¿Qué término? ¿Qué término? ¿Cuál? Televisor a color. Oye, bueno, ojalá que traigan buenas cámaras, porque el CDO, sus cámaras. Sí. Mejor tengo cámara en mi celular. Oye, nuevamente el saludo es para Blanquita Araya. ¿Eh? Sí, que se juega acá. Sí, Blanquita Araya, que... ¿Va a seguir, señor? No, es que no finalicé. ¿Le debe algo? Porque yo... No, señor, no. Usted a la persona, no ella a usted. Ni quisiera deberle, señor. Ni quisiera deberle porque... Como empezó a decir que iba a pedir plata prestada a los amigos. Ni siquiera me atrevo a deberle. Cinturón negro, pues, viejo, ¿qué te vas a meter? Ah. ¿Qué te vas a meter, viejo? Mi cinturón es café, no sé si le sirve. Claro, me quiebra entero, pues, amigo. Prefiero tenerla como buena amiga. No, un saludo, en serio, ¿eh? Cinturón negro. ¿Sí? Sí. Ajá. Y de repente se coloca otro cinturón, sí, pero... Pero en artes marciales es cinturón negro. Oye, es de cuidado, entonces. El prontuario, bueno, yo le dije a ella, no, porque prontuario no es solamente delictual. El prontuario dice, a mí me encanta los diccionarios, vocabulario, porque uno tiene que ser en los medios de comunicación también, no solamente entretener, sino educar. Oye, prontuario es un resumen de lo que tú tienes o de lo que tú haces. Es simple como eso, en diferentes ámbitos de la vida. Estaba leyendo acá... Estimado amigo mío, como lo es el equipo que tiene Quilicura y que tiene buenos muchachos también ahí, Juan José Bravo y JJ Bravo, el famoso. Se le podría decir así, como el JJ Bravo. El JJ Bravo ahí, pero también el equipo de Manquehue brilló con luces propias ahí, pues. Tratando de sacar lo mejor que tenía. Ambos cuadros presentaron jugadores ahí como Schuller, que es conocido en el ámbito del básquetbol nacional. Estuvo también ahí Raimundo Canovio. Son nombres que uno no se le va. Mauricio Rebollido. Y que está José Luis Campos también, otro conocidísimo en la Liga Máxima también del torneo y de la segunda división. Pero en estricto rigor de análisis, bien por el equipo entonces de Quilicura. La capital que asciende. Quilicura. Y Quilicura dio la vuelta. Da vuelta a la serie a Manquehue. Y asciende entonces a lo que es la Liga DirecTV o Primera División también en el básquetbol de Chile, y tiene que enfrentarse a nuestro CEP sí o sí este fin de semana, tal como lo dijo Daniel Rodríguez y también el presidente Sandro Bando del CEP. Ahora estaban por definir el lugar, ellos van a pedir que sea acá en Puerto Montt, en el Fortín de calle Lota. ¿Qué tanta posibilidad habrá? Eso es lo que me preocupa un poco. Que traigan todo este armatoste de evento acá a Puerto Montt. Por lo general no salen mucho a las lejanías, ¿eh? Comodidad capitalina. Es que el problema son los costos de trasladar todo esto. Si lo van a transmitir en vivo, obviamente van a tener que tener esos camiones grandes, ¿se acuerdan? Esos camiones, sí, de Chile Films, donde, claro, vienen las cámaras y todo. Obviamente para el básquetbol necesitan menos cámaras. Pero a lo menos, ¿cuántas serán? ¿Cuántas cámaras? ¿Unas tres? Mínimo. Unas tres mínimo. Me imagino, yo, ¿sí? no teniendo conocimiento. No, porque una de arriba, ¿sí?, la que está en el medio, ¿no es cierto? Y otra detrás de los arcos, no veo más. En el fútbol se ocupa una dos desde arriba, los arcos, otra abajo, como cinco o seis cámaras más o menos. Claro. Entonces, ahí ya se complica el asunto, pero acá el CDO no sé si tendrá tan avanzada esa situación de transmisiones, porque cuando uno mira las transmisiones que tienen en el canal, digamos, de cable, son bastante malas las imágenes que uno puede ver. Entonces las cámaras tampoco son de tanta calidad. Oye, pues, a lo mejor son de calidad, pero es que a lo mejor no tiene la iluminación, viejo, que pero requiere. Que en todas, porque de repente transmiten boxeo y se ve mal. Ya. Transmiten básquetbol y se ve muy mal. Pero no era que tú mirabas el lente, porque puede ser por ahí, ¿cierto? No sé, no. Depende del horario. Depende del horario. Sí, 86-98 fue el resultado. Contundente, 2-1. Entonces, ya tenemos rival, eso es importante. Sí, rival conocido. Mañana podríamos tener el nivel de jugadores, señor, que tiene. para ver el recorrido que hizo hasta llegar a ser campeón. Porque acá el CEP la tuvo relativamente fácil, ganó todo, era el mejor equipo de donde tú lo mires. Sí, así que vamos a ver ahora. Carlton Johnson seguramente ya tiene que haber comenzado a mover su tablero, porque él tiene claro que acá tampoco fue la exigencia tan grande en el sur de Chile, así que ya tiene que haber estado mirando de reojo la competencia norte, así que seguramente debe tener ya un listado amplio de cómo juegan tanto Quilicura, que era el que ganó, como el otro equipo que no recuerdo cuál era. Manquehue, cómo eran los que jugaban, así que el recorrido debe estar clarito cómo andan. Sí, ya está. Mañana tendremos el apronte con las fichas de los jugadores que va a enfrentar el CEP. Y también seguramente la nota y el enlace con uno de los directivos de el CEP. 10 minutos nos separan de la hora 15. Estamos a través de la onda deportiva. Aquí en Radio Sago 96.5 FM, 6F Motores Tecnología Superior, rectificadora de motores Biela Culatas, experiencia a su servicio, Avenida Génesis número 31, Parque Industrial Recondo, Fono 652-2608-18, aquí en nuestra ciudad. Avanzamos, pasamos al balompié. Aquí me parece que no dimos pie. 12 partidos en este suramericano. Sub-20. Vamos invicto. Donde aquí este es un aunque cambien los nombres jerárquicos como artículos dentro de lo que dicen las organizaciones deportivas, estos son hombres, todos mayores de edad, 20 años, mayoría de edad en Chile, 18 años. Por lo tanto, esta oncena, ¿ya? Esta oncena de adultos, sub-20, hoy nos dieron el ancho frente a Bolivia y el equipo vino tinto. El equipo de Venezuela ya venía precedido de haber ganado a Colombia, una potencia. Analiza el partido, ¿qué te pareció, Luis Avendaño? ¿Qué pasa ahí? El estratega, yo lo cambiaría, porque ha sido un nefasto el trabajo de Robles ya en la primera oportunidad, y ahora está pasando lo mismo, y su soberbia, porque ante cualquier consulta ahí te responde con otra pregunta y la cara demuestra que no tiene la capacidad resoluta de contestar con antecedentes, con materia gris ahí en las consultas que se le han hecho por su magra campaña, Luis Avendaño. Bueno, el problema del Choro Robles es que es cómo llega a la selección también. Llega por un descarte, porque antes de comenzar un campeonato en Ecuador, hace un par de años, se fue Nicolás Córdoba de la selección. Después no había quien pudiera tomar esa selección, y justo el Choro Robles, junto con la gente de Santiago Wander, estaba teniendo una dulce pasada, digamos, en divisiones inferiores. Pero tampoco que él la venía realizando, sino que ya venía con gente trabajando detrás, y él sacó campeón a la sub-15, me parece, de Santiago Wander, campeón de Chile. Después de eso subió de categoría y también estaba teniendo una buena participación, y lo llamaron a la selección. Así es como llegó. Y obviamente la excusa era de que él no tuvo la posibilidad de armar el equipo que fue a Ecuador a participar, y claramente le fue bastante mal. Y claro, con un resultado tan malo, por lo general un entrenador se termina por ir de una selección y le da el paso a otra persona. Pero él se quedó para armar su propio plantel para estar con la selección chilena sub-20. Y bueno, parece que no era tan solo en la conformación del plantel, sino que va en una cosa un poco más allá, porque contra Bolivia, si bien se empató, pero quedó con un gustito a derrota. Y lo dijimos la semana pasada, si no había un cambio de planteamiento, lo iban a pasar mal con Venezuela, y así fue lo que pasó. Perdieron 2-1, bien perdido. No hay un juego que se pueda decir que el equipo de Chile juega de esa forma y llega al gol de esa forma. Si uno se da cuenta, el gol fue un pelotazo que termina un centro que termina pegando en la mano del defensa de Venezuela y nada más. Y el resto, la otra jugada de riesgo, jugada hilvanada, no hubieron, sino que el clásico centro o el un centro a la olla o un centro buscapié que termina que desafortunadamente no pudo conectar nadie, pero en hilvanar juego, claramente Venezuela estaba un paso más adelante que Chile. Y eso se notó, y se notó en el resultado final, donde termina perdiendo Chile 2-1. Categórico, o sea, igual tuvo sus oportunidades, pero si uno mira el juego, la forma de armar el juego, de plantarse en la cancha, claramente tenía más opciones Venezuela que Chile. Claro, tenía más juego. Y lo otro, me preocupa de que en tres cuartos de cancha, en el terreno contrario, no haya una producción sólida de fútbol. Generalmente hay un zurdito en el mediocampo chileno. Allende puede ser, ¿o no? Claro, tocaba la pelota y el pelotazo arriba. A la que te salga. Sí. ¿Ah? Y ese a la que te salga, me van a perdonar, pero con el respeto de los otrora grandes deportistas, ese es ochentero. Sí. ¿Ya? Al pelotazo largo. Lo teníamos en Chile, e incluso a finales de los 70, con grandes armadores de juego. Y el pelotazo, ¿de quién era? Selección chilena, le recuerdo. Lo teníamos con zurditos como Miguel Ángel Neira. Coque Contreras. Claro, pero ese es más joven. ¿Sí? ¿Ya? Miguel Ángel Neira, Manuel Rojas. Lo teníamos con Carlos Rivas. Yo no sé si hay algún colocolino que recuerde al gran Carlos Rivas. Con un gol de tiro libre, un derechazo, afuera de las 18 yardas, contra el portero ahí de Ecuador, y que nos permitió también asentarnos para ir a, ¿sabe qué mundial? 82, amigo mío. ¿Ya? Entonces, y después Jorge Coque Contreras, tenemos un habilitador, tenemos a un mismo Jorge Aravena, ¿ya? Pero tenían esa sustancia de que la pelota iba a alguien. Y ahora no. De 7 pelotazos, hay uno, máxime 2, con querer ir a disputarle. Y eso me parece que hay una pobreza franciscana ahí. Ahora el gol fue bonito, sí, un tiro libre. Se conecta el lanzamiento, va la elevación conexa, pivotea y remate de cabeza, que me parece que si es elaborado es lo que mejor le ha salido. Si es por esto de las casualidades, también le ha salido bien, pero eso habla de que va a tener Robles. Y me preocupa aún más, Luis, me preocupa aún más que va a tener que trabajar por una parte. Pero por otro lado, cuando te dice, es que contra Brasil, entonces déjenme, yo voy a buscar los hombres necesarios. O sea, cuando te empieza a buscar los hombres necesarios, improvisar. Y de eso debemos extirpar esa mala maña de trabajar en el deporte, en no tener un equipo definido. O Luis, sea, habla muy, muy mal, digamos, de su trabajo técnico, porque por lo general ahora que tú tienes todas las opciones y las capacidades de poder conocer a tus rivales, conocer jugadores, a tus mismos jugadores, a lo mejor tienes que conocerlo más que tus propios rivales. Entonces, difícil ya improvisar dentro de un mismo campeonato. Supuestamente en un campeonato tú vienes, en el partido con Bolivia vamos a jugar de esta forma y estos van a ser los jugadores. Claro. Y los jugadores clave van a hacer esto. Pero ya en el segundo partido tú pierdes, pero ya si estás pensando en un partido que es contra Brasil y de que a Colombia igual, se complica el asunto. Entonces, es difícil. Yo creo que Chile vaya a tener una buena presentación, porque Chile ya no va a ser más de lo que ya mostró. Efectivamente. Entonces, se le ve negro el futuro a Chile, por lo menos en este campeonato. Oye, y una vez que juegue los dos partidos que quedan, simplemente yo voy a escuchar de Robles, pongo a disposición. Sí, y se va a Santiago Wander. Y claro, aquí no ha pasado nada. Y hay una cadena de jugadores sub-20. Que se van a perder en el camino porque no se seleccionó bien a un entrenador. Yo creo que es necesario de que vuelva nuevamente a las divisiones inferiores Sulantay, para que vuelva. Ahí tienes buenos formadores. Para que vuelva, claro, para que vuelva a formar gente y se dé el tiempo de ir a la región a ver jugadores, porque Sulantay la gracia que tenía que iba a ver jugadores a regiones. Claro, ahora. Mira. Ahora, él es de región, por lo tanto, él entiende que en regiones hay gente con tanto más valor que en Santiago. Santiago llegan todos, pero no son todos de ahí. Efectivamente, ahora Sulantay a muchos no les gusta la manera de decir las cosas, que no te busca mucho emisario. Bueno, a veces, ¿sabe? A veces resulta mucho mejor trabajar con personas que no necesariamente concuerdan en todo, pero que si hacen bien su pega, ahí deben estar. Es un hombre de respeto, ¿ya? Pero terminar con estos entrenadores que... Los políticamente correctos, la verdad es que no... No. Oiga, a propósito políticamente correcto y de jugadores jóvenes, ¿ya? Parragués, el que jugaba acá en Deportes Puerto Montt, está a puertas de entrar a Colo-Colo. Ojalá que lo lleven porque para que se refuerce Colo-Colito. Está pidiendo cancha que rato en, ¿claro?, en Huachipato. Y lo otro, que se acuerda el Gaete, el que... ¿Qué pasó con Gaete al final, señor? Le parece que se apunó, le dio la pálida y ya no va a Colo-Colo. No va a Colo-Colo. Tú decías. Tanto pelear un jugador, incluso hay jugadores que toda su vida sueñan con llegar a Colo-Colo y a este lo contratan y se apuna. Sí. Le da la pálida. Sí, sí. Luis Avendaño, un agrado. Usted no se apuna, ¿no? Que me haya invitado. No sé. ¿Y la pálida? Tampoco. De repente. me dijeron que en Alerce me iban a invitar a almorzar. ¿En Alerce? En Alerce. ¿Cómo se llama su amiga? Saludo. No, la... ¿Cuál? La cinturón negro. Se olvidó. La que trabaja, sí, aquí a una cuadra, sí, y media. Sí. La Blanquita Araya. Blanquita Araya. ¿Ya? No, yo voy a otro lado, sí. ¿A otro lado almorzar? Sí. Saludo para el empresario venezolano Damil Pérez. ¿Yamil? Damil. Ah, Damil. Con él almorzaremos, de seguro. Saludo para él. Saludo para mi pana. Para mi pana. Que le vaya bien la... Gracias, vaina. Luchito. Hasta mañana. Chao, chao. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.